bizcochos con chocolate. Es que al nacer nos dio Jesús nueva vida con amor. Mas sabemos que el mundo conmemora la Pascua con un sueño agradable para los pequeños. Pero existe algo más, que siendo el niño Jesús vino al mundo a sufrir. Nueva vida con amor. Mas una linda mañana él me despertará y podré contemplar a su rostro feliz. Pascua, Pascua, ¿cuánto simboliza esto en tu corazón? Pascua, no solamente regalos ni bizcochos con chocolate. Es que al nacer nos dio Jesús nueva vida con